El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Estamos con la doctora Julieta Gioli, jefa del área de Seguridad Social y Empleo del Defensor del Pueblo de la Nación. Y vamos a comentar cómo fue este año 2017 que ha acabado para el trabajo del área, para el trabajo de la Defensoría y cuáles fueron los desafíos, las metas y los objetivos logrados. ¿Cómo te va, Julieta? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, contanos un poco cómo trabajó este año el área, cuáles fueron los temas que le preocupó a la gente, cuáles fueron los temas que ustedes siguieron. Bueno, este año la verdad que trabajamos diferentes temas. Digamos, el más contundente fue la suspensión masiva que hubo de pensiones no contributivas, que generó que 60.000 personas se quedaran sin una pensión contributiva por discapacidad, que es algo complicado. Bueno, nosotros hicimos una recomendación indicando que la metodología que estaban utilizando para las suspensiones así tan abruptas no era la indicada. Y la muchas veces que, sin notificación previa, ¿no? Es que no tenía notificación previa, pero además de eso no había habido una verificación caso por caso si realmente les correspondía o no. A partir de esa recomendación, la comisión sacó dos normativas ordenando nuevamente el que se levantara la medida, con lo cual fue el logro más contundente del área. Esto fue a nivel nacional, es decir, a nivel nacional, por eso que la recomendación abarcó a los 60.000 casos. Hoy por hoy también se están estudiando todas las excepciones que hay hoy por hoy, las compatibilidades e incompatibilidades con todos los beneficios que hay hoy por hoy nuevos, y que la verdad que hay muchos beneficios no contributivos que hoy por hoy son incompatibles y que requieren una modificación normativa, que esto es la segunda etapa que la estamos proyectando ya para 2018. Todo lo que tenga que ver con la incompatibilidad de las pensiones no contributivas con otros beneficios. Eso en materia de pensiones. En materia de referido a ANSES, mejoramos muchísimo los vínculos, con lo cual al tener un canal, digamos, directo, la resolución en muchos casos es mucho más ágil. Nosotros, a partir de también que se implementaron las nuevas redes en la Defensoría, se incrementaron muchísimo las quejas. Las consultas son muchas, y la verdad que por suerte tenemos dos líneas directas, una con ANSES y otra con la comisión, con lo cual les podemos dar casi online la respuesta si es correcto o no su situación, de qué manera pueden encaminar su trámite y demás, que esto agiliza muchísimo, digamos, la respuesta al interesado que por ahí llega acá desesperado porque le suspendieron la pensión o porque le demora la pensión o también su jubilación. Muchos casos que hemos visto también, gente del interior que por ahí no tiene posibilidades de llegar a una ciudad capital o de una ciudad a un centro de reclamos, entonces también es muy difícil para ellos poder hacerse con los datos, saber cómo sigue el trámite, ¿no? Justamente, entonces, la Defensoría en eso ayuda mucho. Justamente el caso de fue muy muy contundente también el caso de Santo Tomé, donde se había cerrado la UDAI por reformas y demás, y la gente no sabía a dónde ir, estaba desesperada, y a partir de solamente una consulta vía internet acá, nosotros iniciamos la gestión, pudieron los de ANSES tomar la consulta, enseguida nos dieron una respuesta con una dirección y una persona a quien deberían presentarse la gente, sin turno, sin nada, y 70 quejas que fueron en dos días fueron solucionadas en el momento. O sea, estas cosas también gratifican, más allá, digamos, de poder dar una respuesta que se le solucione también ágilmente. Sí, también una forma de marcarle cuando hay necesidades o temas a resolver dentro de las oficinas públicas, que muchas veces quizás el reclamo no es tan fácil sino para llegar, ¿no? Claro. También tuvimos muchas quejas de reparación histórica, por las demoras, digamos, en el depósito de la oferta ya aceptada por la persona. Hicimos muchísimas recomendaciones, ya casi 30 recomendaciones respecto de casos individuales de reparación histórica. Muchos se solucionaron, otros no. Con lo cual también es una nueva meta para el año 2018, ver qué es lo que está pasando con todos los procedimientos de reparación histórica que están demorados en el pago. Ya es una etapa de definiciones, ya, ¿no? Claro, exactamente, como que ese objetivo se ha cumplido parcialmente, ya que muchas quejas siguen hoy por hoy, digamos, sin resolución a nivel ANSES, no a nivel nuestra. Las que nosotras recomendamos, gracias a Dios, se solucionaron, claro, pero no, es una muestra, digamos, de a nivel nacional, ¿no es cierto? Uh-huh. Y siempre, bueno, también una vía para que la gente que quiera consultar, por supuesto, tenga alguna idea. Exactamente, todas las demoras de reparación histórica, todo lo que sea pensión no contributiva suspendida o no suspendida, por supuesto que estamos disponibles todo el área y el equipo para poder solucionar los temas. Perfecto, ¿algún otro tema para agregar? También recibimos muchas denuncias por el tema de las demoras en el otorgamiento de las jubilaciones a los retirados de la policía de Jujuy. Es un caso muy puntual, pero que son muchos los casos y que estamos evaluando a partir de algunas respuestas que nos dan CES, proponer que se modifique el procedimiento, ya que el expediente por ir y volver entre la provincia y ANSES genera muchas demoras y finalmente la persona que deja trabajar no tiene más ingresos. Sí, no cobra nada directamente. Exactamente, perfecto. Entonces eso sí es complicado. Perfecto. ¿Algo más para agregar? Simplemente saludar. Bueno, la verdad que fue un año, digamos, con muchos objetivos que se cumplieron. La verdad que el doctor Boca le acompañó muchísimo proponiendo y acompañando todos los proyectos que nosotros tuvimos como área, que se pudieron plasmar con resultados positivos. Y bueno, y esperamos que el año que viene seguir adelante y profundizando los temas. Por supuesto. Doctora Julieta Giondi, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer. Hasta luego. Adiós. Los jubilados son una prioridad en este programa. Tenemos el gusto de recibir a Tomás Dadic, que es el jefe de Relaciones Institucionales de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Y vamos a hacer con él un balance de lo que fue el trabajo del año, cuáles fueron los objetivos, cuáles fueron las reuniones, es decir, la relación institucional de la Defensoría Nacional con otras defensorías, con Defensoría del Interior, del Exterior, y bueno, y el trabajo amplio que tiene. ¿Cómo te va, Tomás? ¿Cómo estás? Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto estar de vuelta frente a los oyentes después de un largo periodo que es... porque fue largo y agitado estos últimos dos o tres meses. Quería decirte que, bueno, tengo también a cargo el área de interior, que para mí es un honor y un orgullo poder hacerlo, y seguramente los chicos del interior, que son nuestras 21 delegaciones, pero son 23 en total, que están en toda la República, ellos están a full con este tema de los ODS, con el estar en contacto con todos, y vaya este pequeño homenaje para la tarea que sé que hacen cotidianamente también. Y bueno, sí, como vos dijiste, fue un año intenso, tuvimos muchísimas actividades. Yo arrancaría diciendo algunas de las que vos tuviste la oportunidad de tener aquí, como fue la presencia del Instituto Europeo del Ombudsman con la defensora del pueblo de Ucrania, la doctora Nina Korpachova, acá estuvieron, claro, cuando firmaron una cuestión con el hilo. Hace poco también nos visitó el defensor del pueblo de Perú, don Walter Gutiérrez, quien vino generosamente a pedirnos, digo generosamente porque en realidad es importante dejar en claro que la institución no tiene titular, pero sigue funcionando a full. Y eso trasciende de tal manera. Todos sabemos que este año no se ha podido elegir defensor, desgraciadamente, porque es el deseo de todos los que trabajamos en esta institución, inclusive de quien está a cargo, que es uno de los principales impulsores para que así sea, que es el doctor Bockel, pero que la defensoría no baja los brazos y trabaja a full con todo. Tanto es así que dos buenas prácticas de nuestra institución, que son las vinculadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, fueron tomadas como por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos como señeras y prácticas a ser tenidas en cuenta por todas las defensorías del mundo, que son la vinculación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con el Examen Periódico Universal. Esa es una, el EPU. Y eso nosotros pedantemente, porque eso lo hizo la gente que está en cada una de las áreas comandadas por Juan José, por Mariano y bueno, por todos los que sabemos que están encima de este trabajo, y la verdad que fue un éxito rotundo porque lo tomaron y dijeron esta es la salida como para que los informes realmente sean verificables. Y el otro, nuestro observatorio de femicidios, que ha sido reconocido por este, Dubravka, la señora que ha estado en su momento aquí, que sí, es la de Naciones Unidas, la representante para el tema de femicidios y cuestiones de violencia contra la mujer. No. Quedó sorprendida a grado tal de que nos están pidiendo información permanentemente, y hace poco creo que vos has difundido y el área de prensa ha difundido todo lo que tenemos que ver con eso, ¿no? Y bueno, seguimos trabajando a full con nuestros colegas de otras defensorías del pueblo de la Argentina. En este momento andamos a las 51 defensorías en la Argentina. Parece paradójico, yo creo que hace años habremos hablado con vos en alguna entrevista, o con Omar cuando las hacía, y hablábamos de las 10 o 12 que había, y hablar de 51, caramba, es como que ha crecido y ha evolucionado, y siendo nosotros los promotores permanentes de que esto así suceda, nos sentimos realmente muy orgullosos de que suceda. Están prontos, y también estábamos hablando y haciendo reconto antes de hablar, de elegirse para Viedma, de Río Negro, y para San Antonio Oeste. Ni más ni menos, son dos, y en Tandil están pegando a la puerta lo que están casi nada. Y la tarea intensiva de la casi impensada en su momento Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, que está haciendo un trabajo muy fuerte en todos los municipios para que haya Defensoría del Pueblo en cada una de las municipalidades. Y además de las receptorías. De las receptorías. Han asumido también nuevos defensores, me contaste. Sí, sí, sí, hay nuevo defensor en Los Cerrillos, salido nuestro querido Matías, ahora hay una, creo que es una señora nueva, ¿no? Sí. Todavía no he tenido el gusto, no estoy seguro si es una señora o un señor, estaría faltándole a la verdad y no quiero hacerlo al aire, ni en privado y mucho menos al aire, pero también hay nueva defensora en Salta. Nuevo defensor en Salta, también ahí sí es una mujer, pero ha quedado como adjunto nuestro amigo Nicolás Centeno, quien va a seguir vinculado a todo lo que tiene que ver con las relaciones para con las defensorías y demás. Pero bueno, esto demuestra que hay una continuidad institucional que permite pensar que esta nuestra tan querida institución está proliferando como siempre pensamos que debería hacerlo, pero no con una actitud corporativa, que esto es lo que mucha gente a veces puede errarle al vizcachazo, por hablar en términos gauchescos, ¿no? Esto se trata simplemente de hacerle llegar a la gente sus derechos lo más cerca posible de su casa. Entonces, que existan defensorías municipales, provinciales, como son nuestras receptorías en cada una de estas defensorías, por hablar de temas nacionales, hace que la gente de alguna manera sienta de que la defensoría siempre está cerca de ellos. Has tenido seguramente la oportunidad de hablar con Villa María y ver la profusa actividad que estamos realizando con ellos también, realmente es muy importante. Hoy tuve la oportunidad de hablar con el amigo Fernando Yuri, que me comentó del amparo de gas, contra el tema del gas que están presentando. Bueno, esto tiene que ver con las autonomías provinciales, tiene que ver con la realidad también de cada provincia, de cada sector, ¿no? Así es, así es. Por eso digo que nuestra relación con todas las instituciones, por instrucción quien está a cargo de esta, hace que formemos una especie de cuerpo colegiado donde la institución madre sigue siendo la Defensoría Nacional, a la que Dios mediante esperemos pronto tenga su titular, pero que, como siempre digo, va a encontrar una Ferrari, es decir, funcionando y bien afinada. Tomás, ahí te deseamos un muy buen trabajo para este año 2018, por supuesto, y la mejor de las suertes. Muchas gracias. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor.